Muy buenas noches. Pues qué bueno, es un gusto estar otra vez con ustedes y saber que nos están escuchando. Les tengo una noticia, quiero comentarles que la próxima semana vamos a comenzar un programa de radio a las 7 de la noche. Para todos los que nos escuchan, de 7 a 8 vamos a tener un programa donde vamos a hablar sobre las trayectorias de diferentes cantantes, grupos, ¿verdad?, que han marcado la historia de la música cristiana. Y también estos mismos cantantes han marcado parte de la historia de la música secular. Entonces, la próxima semana no te vayas a perder ese programa de las 7 de la noche, de 7 a 8, y después de 8 a 9 vamos a continuar con este programa. Así que yo te doy esa noticia para que la corras, ¿verdad?, y des conocer a algunos amigos. Créeme que va a estar muy interesante, muy importante. Van a estarse dando datos sobre las biografías de estos grupos, sus álbumes, ¿verdad?, los diferentes, sus trayectorias, participaciones en diferentes festivales, cómo ellos han incursionado, y premios que han ganado, ¿verdad?, y los reconocimientos que han tenido a lo largo de la historia de estos grupos, que la verdad no se les da mucha difusión en los medios, de comunicación masivos. Obviamente, pues entendemos que no le van a dar difusión a grupos cristianos, ¿verdad?, ni a cantantes. Y me fue de mucho agrado enterarme el domingo, tal vez ya tiene un rato, yo no lo sabía, ¿verdad?, que Kalimba, ese cantante que ustedes conocen, Kalimba, es un cantante de música pop, música jazz, aceptó al Señor hace poco tiempo, y el domingo estaba hablando él en un programa de televisión acerca de la diferencia de cómo se convirtió, ¿no?, y de lo que él conoció. Bueno, pues mira, vamos a estar hablando de diferentes temas de estos, ¿no?, como noticias de este tipo, por ejemplo, en el programa de radio, aparte de estar hablando de los temas y de la biografía y de la música, y poniendo algunas de las canciones más significativas de los diferentes grupos o cantantes, pues vamos a estar también dando algunas noticias, ¿no?, que Kalimba, él salió en el programa tal día y pues dio ahora sí que habló acerca de su vida y de cómo él conoció al Señor. Y ahora sí que básicamente quiero decirte que él dice que salió en una producción cristiana. A él lo contrataron para hacer un papel en musical cristiano. No dijo más datos sobre eso. Y él, al estar cantando las canciones del musical cristiano, pues empezó a escuchar, a entender lo que estaba cantando. Entonces, en un momento dado, dice que cuando él terminó el festival, cuando en el festival al final se le pide a... Era un festival para niños, imagínate, era un festival para niños. Y se le pide a los niños hacer una oración de aceptar al Señor. Dice que él ahí también, al estar haciendo su actuación, al mismo tiempo dice que él estaba siendo sincero con Dios al estar dando esa oración, y de ahí para acá su vida empezó a cambiar. Y si ustedes pueden observarlo a él ahora en los diferentes grupos, creo que participa en un programa del domingo por la noche, en un programa en el canal 2 de Televisa. Los domingos por la noche él participa en un programa ahí de concurso. Y y también me tocó escucharlo el domingo, lo vi, le noté algo raro después en otro canal, en un programa de televisión. Ya salió la noticia y él estaba hablando ahí acerca de eso, ¿no? Entonces nos dio mucho gusto saber que alguien más como ellos, como Kalimba, ¿verdad?, pues conoce a Dios. Las personas, músicos, políticos, las personas empresarias, las personas importantes, pues no, todos necesitamos del Señor, todos necesitamos de Dios en nuestra vida. Y ellos podrán ser hombres o un joven exitoso, podemos decir musicalmente, ¿verdad?, reconocido, que está alcanzando sus metas, así como otro joven también muy talentoso como Alex Sintek. Y vemos nosotros que este tipo de jóvenes y de personas pues necesitan a Dios también en su vida, ¿verdad? Necesitan a Dios en su corazón, como tú y yo lo necesitamos, como cualquier persona necesita a Dios en su vida. Entonces, pues me da mucho gusto ver que personas como él, o sea, Dios está llegando y tocando y llenando sus necesidades más profundas. Entonces, también los hermanos Hermosillo, Héctor y Heriberto, ¿verdad?, ya tienen bastante tiempo. Ellos también, músicos muy reconocidos, productores musicales del nivel de producir producir a este cantante muy muy famoso, ¿verdad? Este famosísimo que ya se me olvidó. Este, de producir a este, a Luis Miguel, la vez que es muy famoso, que se me fue el avión, que producían a Luis Miguel. Entonces, estos músicos que están produciendo, que están cantando, pues ellos realmente están, en su momento también llegaron a un punto en su vida en que necesitaron de Dios. Yuri es otra de ellas, María del Sol, Juan Luis Guerra, ¿verdad? Podemos estar hablando de todos ellos, sus trayectorias y cómo ellos conocieron al Señor. Vamos a estar tratando de sobre todo estas cosas en ese programa. Si quieres, ahora, yo quiero serte claro, yo no voy a estar conduciendo el programa. Ahorita yo estoy hablando de él y estoy ya ahora sí que van a decir que quiero ser el multiusos. Pero no, ¿verdad? No voy a estar en ese programa de radio. No me toca conducirlo. Solamente te estoy dando un anticipo. Pero también esto es un comercial de ese programa que la próxima semana vamos a estar iniciando. Pero también es algo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar, ¿no? Que vamos a estar hablando. Y la verdad que va a ser un programa muy, muy bueno, ¿verdad? Va a ser de corte musical. No va a haber alguien hablando tanto como yo hablo, ¿verdad? Van a estar dándose algunas tips y algunas cosas, noticias, ¿verdad? Recetas de cocina y... No, no es cierto, recetas de cocina no. Pero sí va a haber noticias y otras cosas que se van a estar haciendo en el programa de radio, ¿no? Y ya al rato tenemos una revista aquí en el programa, una revista, un programa de revista aquí con todo. Pero no, va a ser un programa musical, bueno. Así que vemos a estos hombres, músicos, ¿verdad? Que podemos decir que gozan de reconocimiento, de fama, que gozan de dinero. Pues muchos de ellos ganan muy buenas cantidades de dinero en sus producciones. Entonces, vamos a estar tratando este programa. Así que yo te voy a pedir que no te lo pierdas el próximo martes a las 7 de la noche. Que puedas tú realmente correr la voz. Y pues danos sus comentarios, ¿no? O sea, tú vas a estar escuchando el programa de radio y queremos que nos pongas sus comentarios. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué es lo que te parecería a ti más interesante, más importante? Entonces, queremos que escucharte, ¿no? Queremos saber tus comentarios. Así como también en este programa de radio que estamos transmitiendo todos los martes de 8 a 9, que por cierto no tiene un nombre, y también ya vamos a pronto a conseguir un nombre para este programa de radio. Y vamos a estar ya dando de alguna manera con un nombre el significado, ¿verdad? Entonces, vamos a estar tratando todo esto. Vamos a estar tratando todos estos temas, ¿no? Pero ahorita estoy leyendo algunos comentarios que me llegaron. Entonces, Y vamos a estar, bueno, gracias por sus saludos, ¿verdad? Gracias por lo que nos dicen, por lo que nos comentan, ¿verdad? Gracias a Berenice Hernández, que nos manda saludos, qué bueno, que nos estás escuchando. Por ahí tenemos también unos podcasts en la página, ¿verdad? De algunos programas pasados. Y Berenice Hernández, de CCI Chiapas, mucho gusto, qué bueno que nos escuchas. ¿Verdad? Está Abraham también escuchándonos, qué bueno que nos escuchas. Vamos a poner una rola de David Alfano y la nueva de David Alfano. Bueno, pues vamos a ver cuál es esa nueva. Ahorita vamos a manejar aquí con producción, a ver que nos busque esa canción, ¿verdad? De las nuevas de David Alfano. Me imagino que han de ser las nuevas del CD de Me Basta, Aposentos, Padre Nuestro, Tu Mirada, etcétera, etcétera. Te amo a ti, amo tu casa. Bueno, pues qué bueno que nos escuchas en estos lugares, desde Chiapas, ¿verdad? Gracias por tus saludos. Y bueno, qué bueno que nos comentas. La próxima semana, entonces, les recuerdo, vamos a estar en un programa de 7 a 8, donde vamos a tratar un programa musical. Y de 8 a 9 yo entro con un tema muy importante para tu vida, de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar abriendo esto un poco más, y qué bueno que estás sintonizándonos. Pues mira, yo te comentaba acerca de estos hombres, ¿no? Y estas mujeres cantantes, con éxito, con fama, con dinero, podemos decir que tienen todo logrado en su vida, ¿no? Y cuántas veces las personas, ustedes, los jóvenes, ¿verdad? A veces los jóvenes o las personas ven en ellos como un ideal, ¿no? Como una meta que ojalá y muchos quisieran alcanzar, su fama, su dinero, su reconocimiento, tal vez su habilidad de cantar y de producir ciertas emociones en las personas, porque realmente eso pasa, o sea, tienen esos talentos que mueven la fibra, ¿verdad?, de algunas personas, porque pues obviamente utilizan esa voz o ese talento musical que tienen. Y de repente estos diferentes cantantes se convierten como en un ícono, como en una forma, un ícono, algo, como una meta que muchos jóvenes desean, ¿verdad? Y hablando principalmente a los jóvenes, pero igualmente las personas adultas también sueñan con todo eso, ¿no? Sueñan con el momento de alcanzar estos niveles y poder ser, tener todo lo que ellos tienen. Pero se ha comprobado muchas veces, ¿verdad?, en la historia de la música, en la historia del mundo entero, se ha comprobado muchas veces que ellos llegan a la cima de sus carreras, a lo máximo que pueden alcanzar cualquier persona, podemos decir fama, dinero y fortuna, y ¿verdad? Y todo esto. Y finalmente, lo que vamos a ver nosotros es que hay un gran vacío en su interior, ¿verdad? Que hay una gran necesidad, que hay un vacío. Y muchos de ellos recurren a las drogas, recurren al alcoholismo, ¿verdad? Recurren a pues algunos de ellos recurren al sexo, recurren a tener múltiples parejas, buscando, deseando llenar una necesidad profunda en su corazón. Y ese es precisamente el punto, ¿no? Realmente las personas, todos nosotros tenemos necesidades en nuestro interior. Ya hemos tocado un poquito este punto, pero esta noche me gustaría, voy a tratar un pasaje aquí en la palabra de Dios, un pasaje que nos habla acerca de cómo Jesús habló con una persona acerca de sus necesidades profundas, cómo le hizo ver que realmente ella andaba en búsqueda de algo sin que ella misma se diera cuenta. Entonces, las personas, nosotros a veces nos encontramos en búsqueda de diferentes cosas, ¿no? Y estas personas que te menciono, que comencé el programa hablando de personas famosas, pues realmente también llegan a ese punto. Porque sabemos muy bien, y esto es algo que no solamente lo decimos nosotros, sino que también los diferentes estudios sociales, ¿verdad?, los diferentes estudios igual psicológicos que se han hecho a través de estos años, han mostrado que siempre hay cosas profundas en las personas, hay necesidades profundas. Aparte de las necesidades superficiales que cualquiera de nosotros podemos ver, todas las personas muchas veces tienen necesidades profundas en su corazón. Y esas necesidades profundas las tratan de suplir por medio de cosas externas. Pero para que algo sea verdadero y funcional en la vida, en tu vida, en la vida de las personas, pues necesitas ser suplido en el mismo nivel en que la necesidad se requiere, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. La palabra misma dice que si ves a tu hermano tener necesidad y le dices, anda, ve, ¿verdad? Y le dice, anda, ve, como decimos, ¿no? Ve y que Dios te bendiga y que te vaya bien. Pero dice, no le das para que él tenga un alimento, para que tenga un sustento. Dice, pues de nada te está sirviendo, ¿verdad?, darle esas palabras. Estamos hablando que alguien tiene una necesidad elemental de que a lo mejor se quedó sin dinero y esa semana no tiene dinero para la comida, y es alguien que tú conoces, y él llega a ti buscando suplir su necesidad, tal vez de tener dinero para comprar comida, y tú nomás le dices que se vaya bien, que vas a orar por él y que él esté bien, pues no suple su necesidad, ¿verdad?, de alimento o de abrigo. Entonces, esa necesidad, pues la puedes cubrir dándole una ayuda o dándole algo para comer, y cubres una necesidad, y entonces la persona queda satisfecha en esa necesidad. Esas son necesidades, podemos decir, naturales, muy superficiales, que todo el mundo necesitamos cubrir todos los días, de alimento, y algunos necesitan dejar de cubrir esa necesidad de alimento para bajar de peso, porque a veces están gorditos, ¿verdad? Están cubriendo demasiado bien la necesidad de alimento, o tal vez demasiado mal y por eso están gorditos, ¿verdad? Pero en fin, que la obesidad, déjame decirte, es un problema grave, la obesidad es un problema grave en nuestra sociedad, ¿verdad? Es un problema de salud pública, pero bueno, ese sería otro tema. Pero la verdad es que sí está sucediendo de esa manera. Tú cubres esa necesidad de esa persona, muy bien, adelante. Eso fue un área de su necesidad cubierta. Y así, sucesivamente, cada persona va a necesitar cubrir su necesidad. Pero a veces hay necesidades profundas en las personas que no pueden ser cubiertas con un vestido, no pueden ser cubiertas con un alimento, no pueden ser cubiertas con diversión, no pueden ser cubiertas con alcohol, con drogas, aunque se busca la manera de que eso cubra esa necesidad profunda. Y esa necesidad profunda es la que viene, es la que todo hombre tiene en su interior como consecuencia de haberse apartado de Dios. Esa necesidad profunda, la gente busca, ¿verdad?, suplir eso. Entonces, pues básicamente vamos a hablar un poquito acerca de esas necesidades profundas que al final de cuentas, personas como estas que yo mencioné al principio, una vez que tuvieron fama, dinero y fortuna y tuvieron todo, ¿verdad?, el reconocimiento, inclusive tenían su esposa, sus hijos y tenían todo, pero había algo dentro de ellos que no estaba cubierto. Y eso los llevaba a veces a perder lo que tenían en búsqueda de cubrir eso, ¿no? Tenían todo, pero no tenían algo profundo de Dios en ellos. Y eso es lo que yo quiero hablarte esta noche, acerca de Jesús y una mujer de la ciudad de Sicar, de una ciudad en Samaria, de Sicar. Yo me imagino que a lo mejor ya has escuchado de esto. Había en Sicar una mujer que, pues, la Biblia en Juan capítulo 4 nos habla acerca de esta mujer que habitaba en esa ciudad, la cual, pues, también encontramos que estaba ahí luchando, viviendo como muchos de nosotros en nuestros días, en su entorno, en la ciudad, donde quiera que estés escuchándonos. Y esta mujer, pues, diariamente se levantaba y trataba de alcanzar algo en su vida. Ahora, eso lo vemos porque Jesús está hablando con ella y lo que está hablando con ella nos deja ver que había necesidades profundas en el corazón de esta mujer. Dice la palabra que cuando Jesús bajó, que salió de Judea y va a Galilea, ¿verdad? Dice ahí en el verso 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la herencia que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Así comienza la historia, el relato de este pasaje en el libro de Juan. Jesús va de Judea a Galilea y entre el tramo tiene que pasar por Sicar, que era una ciudad de Samaria, y llega al pozo. Dice ahí que le era necesario pasar, o sea, en otras palabras, pareciera ser que Jesús tenía, que era importante en un momento de destino de Dios para esta mujer, que Jesús pasara por esa ciudad y que quedara fuera en el pozo, cansado, esperando tomar un poco de agua. Como que era un momento de Dios para esta mujer, un momento, las circunstancias, Dios las estaba acomodando para que Jesús pudiera tener un encuentro con esta mujer. Y déjame decirte que así pasa muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Dios mueve las circunstancias a tu alrededor, Dios mueve las circunstancias alrededor de una persona y todo lo prepara de tal manera para que tú tengas un encuentro, ¿verdad?, con ese Dios, con Jesús, tengas un encuentro con Él. Entonces esta mujer se está preparando todo, las circunstancias, Dios preparando todo para que esta mujer tenga un encuentro con Jesús en ese pozo. Me llama la atención el lugar donde están en un lugar caluroso en cierta manera y un pozo con aguas, ¿verdad? Y los pozos siempre han significado, ¿verdad?, que cubren necesidades, suplen necesidades. Los pozos suplen unas de las necesidades más vitales. Quiero poner un poquito de atención en esto. Los pozos siempre en la antigüedad significaron, ¿verdad?, que iban a cubrir la necesidad vital más importante en las personas y en los animales y en las cosas creadas. Entonces, a través de la historia, ahora, el agua siempre está significando la necesidad más vital y profunda en cualquier organismo vivo. De hecho, la característica en nuestro planeta, que en otros lados no está, es que aquí hay agua. Cosa que han intentado encontrar los científicos en Marte hasta la fecha, ¿verdad? Y ya quieren encontrar por ahí unas partículas de agua y quieren darse la idea que pudo haber habido vida en Marte. Porque yo quiero hacer hincapié en este punto del agua, porque esa es la característica de nuestro planeta. La característica de nuestro planeta es que hay agua y agua abundante. Entonces, están todos los factores creados y entre ellos el elemento principal que es el agua para que haya vida. Qué interesante, ¿no? De tal manera que desde la antigüedad los hombres siempre han estado buscando cubrir esa necesidad elemental y profunda de agua para todo, las cosechas, para los ganados, ¿verdad? Para la cría de las aves, para la cría de cualquier cosa que el hombre esté haciendo para su sustento, y el hombre mismo, todos requerimos de agua. Es el elemento principal. Y fíjate que Jesús habla sobre este punto con esta mujer samaritana. Jesús, ¿no crees tú que trató el punto del agua nada más porque pues se dio la casualidad? No, Jesús quería dejar algo muy claro en ese pasaje con la mujer samaritana. Y que de hecho de este pasaje del capítulo 4 hay muchas cosas que aprender. Y la verdad, más adelante te compartiría algo que compartíamos el domingo en otro programa de radio, que también está muy, muy importante en este pasaje. Pero ahorita quiero enfocarme en ese punto de la necesidad de esta mujer. Cómo Jesús lleva a esta mujer a ver en el interior de ella que ella estaba buscando cubrir una necesidad más profunda que la necesidad principal de agua en su vida, del agua natural. Así que están junto a un pozo. El pozo representa, ¿verdad?, provisión de vida. El pozo representa provisión de agua vital para la vida de todos, de todo ser vivo sobre este planeta, sea una planta, sea un animal, sean hombres, el agua es vital en todo esto. Y están junto a este pozo. La mujer había descendido esa tarde y había bajado para que sacar agua de ese pozo. Y al final, esta mujer empieza a tener una conversación. Jesús comienza a tener una conversación con esta mujer y comienza a preguntarle, ¿no?, que le dé agua, ¿no? Claro, ahí había también otra situación en que judíos y samaritanos no se llevaban, y eso también está mencionado ahí, ¿verdad?, del verso 9, que le dice, como tú siendo judío, pues tú me estás pidiendo a mí de beber siendo yo una mujer samaritana. Ya había algunas cuestiones también en esos años, ¿verdad?, algunas cuestiones de índole social en el cual había una separación entre judíos y samaritanos. Pero al final Jesús está hablando con ella, ¿no? Acerca de que pues le diera de beber agua. Jesús está queriendo llevar a esta mujer a ver que ella tiene una necesidad más profunda de lo que esta mujer piensa. Entonces, vemos a Jesús hablando con ella y la verdad esta mujer tenía muchos problemas. Creo que esta mujer es como representa en alguna manera a muchos de nosotros en su momento, con muchos problemas, con muchas dificultades, con cuestiones ahí medio raras a veces en nuestra vida, ¿verdad? Con necesidades, en fin, un montón de cosas que están pasando en esta mujer que está descendiendo a ese pozo y desciende. Y algo muy interesante, esto es algo que también debemos notar. La mujer está descendiendo a la hora sexta. Dice ahí, la hora sexta es como el mediodía, cerca del mediodía. La verdad, te voy a decir una cosa, las mujeres de la ciudad no bajaban al mediodía a buscar agua al pozo. Las mujeres descendían en la tarde o muy temprano en la mañana. Pero al mediodía era el momento más caliente del sol y a esa hora casi nadie descendía al pozo a recoger agua, porque era la hora más calurosa. Entonces muchas mujeres y hombres también probablemente, pero mujeres en su mayoría, descendían por las tardes, ya que el sol empezaba a caer, para buscar el agua para tener para el día siguiente. Y me llamó la atención ver que esta mujer desciende al mediodía. No era mucha costumbre en esos años que descendieran a esa hora. Pero al ver más adelante cuál era la fama y la condición de esta mujer, nos podemos dar cuenta por qué ella iba al pozo cuando hubiera la menos cantidad de gente del pueblo posible en ese pozo. Y era porque ella tenía algo y no gozaba de una muy buena fama en Sicar. Así que ella no quería tener encuentros con nadie desagradables, quería evitarlos, se acerca al mediodía. Ahora bien, vemos nosotros en esta mujer que hay esa necesidad. La mujer samaritana, Jesús le dice, dame de beber de esa agua, ¿no? La mujer le dice, bueno, siendo tú judío, Jesús le dice, bueno, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo o profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le responde y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Te das cuenta que la mujer estaba buscando una manera de evitar ciertas cosas? O sea, ella, si encuentro algo que me evite tener que estarme confrontando con mi necesidad, si encuentro algo que me evite estarme confrontando con las personas que me marcan mis defectos y al mismo tiempo yo sé que necesito, pero no hallo la manera de cubrir eso. Cuando esta mujer, Jesús le da una opción, la mujer enseguida toma eso y lo abraza, ¿no? Como intentando decirle, Señor, pues aquí estoy, dame de esa agua, ¿no? La necesito. Jesús le dice, en el verso 16, llama a tu marido y ven acá. Y en ese momento la mujer le responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y eso has dicho en verdad. En ese momento la mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Jesús le señala a ella, en otras palabras, mira, tú no tienes marido, tienes razón, hablas con verdad. Pero tú has tenido 5 y el que tienes no es tu marido. ¿Qué estamos viendo en esta mujer? ¿Por qué la mujer había tenido tantos maridos? Porque a veces las personas buscan suplir esa necesidad profunda que hay en su corazón. Esta mujer, no sabemos más de ella, lo que habla la palabra, pero Jesús aflora en ella la necesidad de aceptación, la necesidad de ser amada, de ser respetada, la necesidad de que todos tenemos de sentirnos parte de algo. Y Jesús le muestra a esta mujer, ¿sabes qué? Tu necesidad profunda es que tú necesitas ser aceptada y amada y tú has tenido 5 maridos, como diciendo, has estado buscando suplir esa necesidad en ti a través de conseguir diferentes hombres, ¿verdad? Y cuando uno de ellos no es el que esperabas y no te satisface, pues los desechaba. Y ese es el punto de esta mujer. Así que el escenario está envuelto en un pozo que está hablando de cubrir necesidades profundas al mediodía, que era cuando no muchos bajan a sacar agua del pozo, pero esta mujer iba para evitar a la gente, no quería tener ese encuentro. Jesús le dice y le empieza a abrir sus ojos a su necesidad más profunda. Y sabes una cosa, Dios desea abrir nuestros ojos a esa necesidad profunda que hay en nosotros. Estos diferentes hombres que yo mencionaba al principio, famosos, músicos, cantantes o actores, lo que sea, que podemos decir que en nuestros días son íconos, ¿verdad?, para una generación a veces, con todo y su fama y con toda su fortuna y con todo lo que puedan tener, si su necesidad profunda no es cubierta por Dios y lo intenten cubrir con toda la fama, con todo el dinero y con todo el éxito del mundo, definitivamente aún así estarán vacíos por dentro. Y lo que va a pasar es que de alguna manera u otro intentará cubrir esa necesidad profunda en su corazón. Y de alguna manera y otro manipularán, van a tratar de adquirir, de tener, van a buscarlo en alcoholismo, lo van a tratar de buscar en la drogadicción, porque pues en esos niveles es muy fácil acceder a la droga. Hay dinero y hay los conectes para hacer todo eso. Entonces, pero ¿qué de las personas normales? Pues las personas normales están en el mismo punto que todos ellos. Tú que me escuchas esta noche, tú que me escuchas a través de esta radio de internet, quiero decirte que si Dios no cubre tu necesidad profunda y si no dejas que Él haga algo desde tu interior, porque es lo que le dice, mira, yo tengo aguas, yo puedo hacer, le dice esta mujer, ¿verdad? Si supieras quién te está hablando, dice, le pedirías agua, sino que el agua que Él te va a dar es un agua que dice fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está no hablando del agua natural, del agua que esta mujer había ido a buscar ese pozo. Está hablando de una agua espiritual, de un agua de necesidad profunda en su corazón, de lo que necesitaba esta mujer. Y eso es lo que Jesús le está hablando en este pasaje. Y yo quiero decirte algo esta noche. Mira, si tú has estado buscando cubrir tu necesidad, a lo mejor estás pensando, bueno, voy a hacer, si eres un joven que estás iniciando una carrera universitaria, tú a lo mejor puedes pensar, pues voy a terminar mi carrera y voy a ser el alumno más exitoso de la universidad y voy a salir en el cuadro de honor y después voy a conseguir un excelente trabajo y después voy a conseguir una buena o buen esposo o esposa, etcétera, etcétera. No sé cuáles son tus propósitos. Y todo eso es bueno que lo sueñes, que lo quieras conseguir, pero aquí hay algo muy importante. A veces eso se convierte en que pensamos, cuando yo logre terminar mi carrera universitaria me voy a sentir pleno. Cuando ya la terminas, luego dices, bueno, ahora que yo encuentre el mejor trabajo del mundo o tenga mi propia empresa, me voy a sentir pleno. No, pero ahora cuando yo ya consiga la mujer ideal y el hombre ideal, no sé, lo que tú pienses, y ya tenga los hijos y sean una familia, estaré pleno. Y así vamos poniéndonos metas en nuestra vida que son buenas, pero a veces nuestros objetivos se enfocan en que no nos damos cuenta que esas cosas están queriendo cubrir una necesidad profunda. Y en medio de nuestra vida vamos caminando con conflictos, ¿verdad? Con problemas relacionales, a veces con las personas, tenemos conflictos emocionales, tenemos, a veces la gente tiene depresión, a veces la gente está triste, a veces la gente pues entonces busca la manera de divertirse, ¿verdad? Sanamente al principio y después acaba buscando diversiones de otro tipo, ¿verdad? En el chupe, como decimos aquí en México, ¿verdad? Inclusive yendo a lugares para buscar mujeres, igual las mujeres salen a buscar hombres, etcétera, etcétera. Entonces no se dan cuenta que hay una necesidad profunda que está clamando en su vida. Y sabes una cosa, esta necesidad profunda no la vas a suplir con un terapeuta, no lo vas a suplir con unas sesiones con un psicólogo, no lo vas a suplir con unas sesiones yendo a unos encuentros de Alcohólicos Anónimos, no lo vas a suplir con yendo a encuentros de cualquier tipo. La única manera es encontrar a Jesús en tu vida y que Él pueda ser alguien que tú puedas ver y saber que Él es el único que puede suplir esa necesidad profunda. Entonces, cuando tu necesidad profunda sea suplida por medio de Jesús, podrás alcanzar todas tus metas, todos tus sueños. Querrás alcanzar todo lo que tú has soñado, ¿verdad? Un buen trabajo, un buen nivel, una buena casa, una buena familia, no sé, lo que sean tus sueños, ¿no? Un buen programa de radio, no sé, lo que tú quieras en tu vida, tú lo puedes alcanzar. Y ese es el plan de Dios para ti, y eso es lo que Dios desea para tu vida, y es lo que Dios desea para nuestra vida. Y es lo que yo he podido ver que Dios desea para mí también, ¿verdad? Que alcancemos todo esto, que tengamos esa necesidad suplida en nuestro interior, y de ahí que avancemos y alcancemos todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos sobre esta tierra, ¿verdad? Y lo que nuestro corazón desee, Dios lo va a suplir, Dios nos los va a conceder, ¿verdad? Lo que nuestro corazón desee, Dios nos los va a conceder. Esta mujer samaritana, Jesús le hizo ver, tú has tenido 5 maridos, el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, ¿sabes qué? La mujer se confrontó y le dijo, bueno, tú eres profeta, ¿no? Al final de esta historia, esta mujer regresa corriendo a Sicar, a contarle a algunos pobladores de Sicar lo que este hombre llamado Jesús, que ella no conocía, le había contado, pero que lo que las palabras que Jesús le habló, como son palabras que van a lo interno, a lo profundo del corazón del hombre, hicieron que en el momento esa necesidad profunda fuera cubierta en esta mujer. Esta mujer sale hablando y contando cosas, ¿verdad?, a sus amigos ahí en Sicar, y después estos mismos amigos regresan para escuchar de Jesús y terminan diciendo, bueno, pues ahora no solamente creemos por la palabra que tú nos has dicho, sino ahora porque le hemos oído personalmente. Y de esta manera Jesús hizo un tremendo milagro en Sicar al cambiar y suplir la necesidad más profunda de las personas en esta población. Así que, amigo, tú que me escuchas, yo te quiero decir esto: soñar y alcanzar metas es magnífico, pero que esas metas y esos sueños no intenten cubrir una necesidad profunda que solamente Dios puede cubrir. Porque entonces, al final, cuando hayas alcanzado todo, te darás cuenta que sigues vacío como cuando comenzaste a intentarlo. Y esto es algo que muchos hombres famosos y mujeres que actualmente están conociendo a Dios te pueden decir, es cierto, puedes tener todo, pero si Dios no está en tu vida, de nada te sirve, ¿verdad? Como Jesús le dijo a alguien, ¿de qué te sirviera ganar todo el mundo si perdieres tu alma, no? No te serviría de nada. Pues es exactamente eso. Dios lo que quiere es suplir esa necesidad profunda en ti. Así que esta mujer fue confrontada por Jesús y fue llevada al pozo donde fue cubierta su necesidad. Yo quiero decirte algo esta noche. Dios te lleva a lo profundo, ¿verdad? De un pozo, de ese pozo que es su espíritu, ese pozo que es su vida, la cruz de Cristo, es ese pozo. Mira, la cruz de Cristo es ese pozo que cubre tu necesidad más profunda. Esa cruz de Cristo es ese pozo que cubre tu necesidad. Así que yo quiero decirte esta noche, ¿sabes qué? Necesitamos a Dios en nuestra vida y que Él cubra esa necesidad más profunda.